Bueno, le paso la palabra entonces a Mercedes Olivera, que ha venido desde Chiapas con una trayectoria importante también en el tema, como les decía, y ella nos va a hacer el favor de iniciar esta segunda parte de la sesión con comentarios al libro y a la ponencia de Silvia Federici. Gracias, Mercedes, por estar acá. Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes a Silvia, a Márgara, ¿sí? Y muchas gracias por la invitación. Yo quiero decir en primer lugar que ha sido un placer leer el libro de Silvia, que realmente tiene tanta sustancia, ¿sí?, como para interpretar nuestras propias realidades y cambiar los esquemas con que los que hemos trabajado antes, ¿verdad? Esto me parece fundamental. Pero oírla, ¿verdad?, no solamente es un placer, sino es vivir con ella una posición política, ¿sí? Y esto es algo muy importante, ¿sí?, que solamente se puede transmitir de persona a persona, ¿verdad? Yo quiero decir que después de oírla, mis comentarios tal vez van a resultar un poco sosos, podemos decir, ¿sí?, ¿verdad?, porque realmente la emoción, la experiencia que ella tiene y la fuerza con que ha expuesto sus teorías y su libro, lo que trata en el libro, ¿verdad?, pues realmente me hace sentir muy pálida, ¿sí?, muy chiquita, ¿sí?, pero de todas maneras voy a leer lo que escribí porque traté de incluir preguntas para la reflexión que podemos hacer después. Voy a tratar de leer lo más pronto para que tengamos tiempo. A mí me parece que Calibán y la bruja es un importante aporte al feminismo comprometido con la liberación de las mujeres de las garras del neoliberalismo salvaje que padecemos. Pero sobre todo pienso que es un aporte significativo para la economía política, porque aceptar que el trabajo doméstico ha significado y significa un eje de permanente acumulación originaria del capital implica una oportunidad para revisar todo el proceso dialéctico del desarrollo capitalista y descubrir en el nicho del trabajo doméstico y de las rebeldías de las mujeres y de la recuperación de su autodeterminación robada por el sistema, ¿sí?, significa descubrir nuevas posibilidades, nuevas e inesperadas agencias de transformación que actúan paralela y simultáneamente a las reconocidas luchas masculinas. En Calibán y la bruja, Silvia reconstruye las resistencias y las luchas feudales de las mujeres de la Edad Media y las luchas con las que el proletariado europeo resistió la llegada del capitalismo. De ahí que, inspirándose en La Tempestad de Shakespeare, la autora simboliza a Calibán como el héroe anticolonial, pero también como el instrumento de resistencia a la lógica capitalista, en tanto que la bruja simboliza la multitud de sujetos femeninos que el capitalismo no ha podido destruir, la hereje, la curandera, ya todo esto no los dijo ella, la esposa desobediente, la que se anima a vivir sola, la que envenena la comida del amo e inspira a los esclavos a rebelarse. Quiero decir que la bruja simboliza, por decirlo así, a la misma Silvia, que con su libro nos plantea una rebelión epistemológica de renovación a nuestros feminismos. En efecto, las feministas que tenemos como preocupación fundamental liquidar las desigualdades que se estructuran patriarcalmente a través de las relaciones de género, de clase y etnia y otras muchas en la realidad concreta de nuestros pueblos, consideramos necesario, como lo plantea ella en su libro, conocer el origen y el funcionamiento patriarcal del sistema capitalista, incluyéndonos. La autora hace énfasis en que las desigualdades entre hombres y mujeres tienen este carácter específico y se construyen como parte del proceso de transición del feudalismo al capitalismo, que ella analiza como historiadora con gran minuciosidad y rigurosidad académicas, precisamente con la finalidad de aportar a una construcción alternativa al capitalismo neoliberal que no solamente ha devorado los recursos naturales, la propiedad social y todos los valores humanos y las expresiones de la vida colectiva, sino que en su afán de obtener ganancias y ganancias sin fin, se devora a sí mismo, amenazando a toda la humanidad y a todo lo que puede convertir en mercancías. ¿Será que en medio de la crisis, de las crisis sistémicas, estamos siendo actoras y actores del nacimiento de una nueva época histórica sin darnos cuenta? Desde su posición feminista y de historiadora crítica de la forma en que se ha analizado la acumulación originaria de la Europa medieval, el Renacimiento, Silvia nos abre un camino de reflexiones sistémicas para la reinterpretación de la historia del capital y nuestros países tercermundistas como parte de la dinámica mundial, en oposición a la tendencia actual de borrar la historia, de no considerar el pasado para entender el presente. Se propone ella, al mismo tiempo, la pedagogía de revivir, sobre todo entre los jóvenes, la memoria de una larga historia de resistencias y rebeldías que hoy corre el peligro de ser borrada. Desde un punto de vista epistemológico, que yo podría ubicar a la autora, a Silvia, como neomarxista, porque retoma de Marx la categoría de acumulación originaria del capital que caracteriza el proceso político en el que se sustentan el desarrollo y los cambios en las relaciones económicas y sociales a la llegada del capitalismo, pero también después. Ella está de acuerdo en considerarlo un concepto fundacional, como lo considera Marx, que revela las condiciones estructurales que hicieron posible el surgimiento del capital y que nos permite leer el pasado como algo que sobrevive en el presente, pero rechaza la identificación marxiana del capitalismo con el advenimiento asalariado y del trabajador libre, porque piensa ella que contribuye a esconder y a naturalizar la esfera de la reproducción, es decir, porque no nos incluye en ese proceso como trabajadoras, ¿sí? Como el trabajo que realizamos tanto en la reproducción como en la producción de la fuerza de trabajo. Yo quería decir aquí que algunos economistas, algunos han rebatido la idea feminista de que producimos fuerza de trabajo, porque plantean que la fuerza de trabajo como mercancía solamente se realiza cuando esta se vende, ¿no? Entonces, realmente ustedes dicen que son productoras de fuerza de trabajo y eso no es cierto. Es algo que podemos, sobre lo que podemos reflexionar también, ¿verdad? Porque Silvia reconoce que producimos fuerza de trabajo, ¿sí? Y que producimos fuerza de trabajo como la mercancía más importante del capitalismo. Marx, dice la autora, analiza la acumulación originaria y el desarrollo de la producción de mercancías desde el proletariado asalariado masculino, y nos dice: yo examino la acumulación originaria desde los cambios que introduce en la posición social de las mujeres y en la producción de la fuerza de trabajo, ya que en el capitalismo la reproducción generacional de los trabajadores y la regeneración cotidiana de su capacidad de trabajo se han convertido en trabajo de mujeres, mistificado como servicio personal o incluso como recurso natural por su condición no asalariada. Otra diferencia con Marx es su evaluación del legado y de la función que da la acumulación originaria. Nos dice Silvia que, no obstante que Marx reconoció que la historia del desarrollo del capital está escrita con letras de fuego y sangre, consideraba que era un paso necesario en el proceso de liberación del ser humano. Creía que acababa con la pequeña propiedad e incrementaba la capacidad productiva del trabajo, creando las condiciones materiales para liberar a la humanidad de la escasez y de las necesidades básicas. Suponía también que la violencia de las primeras fases de la expansión capitalista retrocedería con la maduración de las relaciones capitalistas, con lo que la explotación y el disciplinamiento del trabajo se lograrían a través del funcionamiento acorde de las leyes económicas. De acuerdo con la autora, esto no es así, pues cada fase de la globalización capitalista, incluida la actual, ha venido acompañada de un retorno de los aspectos más violentos de la acumulación originaria: la continua expulsión de los campesinos de la tierra, la guerra, el saqueo a escala global y la degradación de las mujeres son condiciones necesarias para el capital en cualquier época. En consecuencia, la autora plantea que para entender el surgimiento y funcionamiento del capitalismo, debemos analizar los cambios que introdujo en el proceso de reproducción social, especialmente en la reproducción de la fuerza de trabajo, para lo cual es necesario examinar la reorganización del trabajo doméstico, la vida familiar, la crianza de los hijos, la sexualidad, la relación entre hombres y mujeres, así como la compleja relación entre producción y reproducción en cada momento específico y en cada lugar al que nos referimos. En su análisis, da un lugar central al trabajo doméstico, que analiza en dos etapas de la historia europea. En un momento anterior al despliegue de la acumulación originaria, la familia era el espacio de reproducción social y de producción de la sostenibilidad cotidiana, resolviendo manual y directamente las necesidades básicas. Plantea cómo en esas épocas iniciales las diferencias entre el trabajo de hombres y mujeres no originaban una desigualdad significativa, porque el aporte de ambos era igualmente necesario para la sostenibilidad familiar, que funcionaba con una dinámica parental extensa de identidades colectivas, de solidaridades intensas, que yo asocio con los mini linajes que integraban los calpules de algunos pueblos mayas antes de la monetarización de su economía. Posteriormente, siguiendo los cambios socioeconómicos del desarrollo que fueron despojando a los campesinos de sus tierras y del paso de la manufactura hacia la producción industrial, la autora analiza los cambios en la dinámica y el trabajo familiar y la separación del trabajo productivo y reproductivo, así como la forma violenta en que las mujeres fueron sometidas, disciplinadas a los sucesivos órdenes sociales, tratadas como herejes primero, como brujas después. Miles fueron acosadas, perseguidas, asesinadas por sus rebeldías y resistencias. De su análisis surge su conclusión de que las jerarquías sexuales siempre han estado al servicio de un proyecto de dominación que solo puede sustentarse a sí mismo a través de la división constantemente renovada de aquellos a los que intenta gobernar. De su posicionamiento feminista, resalto sus cuestionamientos a los feminismos radicales y socialistas, porque no dan una explicación satisfactoria, dice ella, sobre las raíces de la explotación socioeconómica de las mujeres. Cito: las radicales enfatizan la discriminación sexual y el dominio patriarcal a través de estructuras transhistóricas que supuestamente eran independientes de las relaciones de producción y de clase. Las socialistas reconocían que estos dos procesos no pueden separarse de los sistemas específicos de explotación y priorizan el estatus de trabajadoras de las mujeres en el capitalismo, pero ubican el origen de la desigualdad del poder entre los sexos en la exclusión de las mujeres del desarrollo capitalista, lo que ha obligado, incluyéndome a mí, a explicar las desigualdades sobre esquemas culturales, ¿verdad? Y explicar así la sobrevivencia del sexismo en el universo de las relaciones capitalistas. Es muy interesante, ¿verdad?, pensar cómo el análisis de Silvia, ¿verdad?, no basa las diferencias en las relaciones sexuales en aspectos culturales, sino encuentra, ¿verdad?, el meollo de estas diferencias y desigualdades en la posición que guardamos las mujeres y que tenemos permanentemente y hemos tenido dentro del sistema capitalista desde su origen, ¿verdad? Esto a mí me parece fundamental para nuestras interpretaciones. De su experiencia feminista resalto las que a ella también le parecen importantes. De un lado, su participación en las luchas por el salario doméstico, que no plantea como solución a las desigualdades entre los sexos, sino como una estrategia de concienciación en relación a la exclusión histórica de las mujeres. Silvia acaba de estar en Oaxaca y yo estuve allí y los comentarios eran muy interesantes, porque se piensa que hay una contradicción entre la lucha por el salario doméstico, ¿sí?, y el pensar en los espacios no, digamos, débilmente articulados al capitalismo, ¿sí?, como espacios de liberación. Entonces se planteaba en un momento dado, ¿de qué lado está Silvia? ¿Del lado de reconocer el salario como algo importante para el proceso de liberación de las mujeres, o quiere aprovechar estos espacios, ¿verdad?, de las mujeres para hacer cambios fundamentales? Bueno, yo digo que yo no pienso que haya esa contradicción, ¿sí?, ¿verdad? Yo creo que es muy importante y poder tener y construir nuestras estrategias, ¿verdad?, para lograr esta concienciación, que es un paso primordial en todas las luchas que tenemos que dar. Por el otro, rescato su trabajo feminista en Nigeria, que le permitió, como ella dice, comprender que la lucha contra el ajuste estructural que implicó la imposición de las políticas neoliberales en los países pobres forma parte de la larga lucha contra la privatización y el cercamiento de las tierras comunales y de las relaciones sociales desiguales que data de los orígenes del capitalismo en Europa y en América en el siglo XVI. Las reformas estructurales de Nigeria, que analiza ella de 1984 a 86 y que plantea que son una receta universal del Banco Mundial para la recuperación económica, ¿sí?, supusieron una nueva ronda de acumulación originaria, nos dice, y una racionalización de la producción social orientada a destruir los últimos vestigios de la propiedad comunal y de relaciones comunales, imponiendo formas más intensas de explotación. El ataque a las tierras comunales y una decisiva intervención del Estado como presión del Banco Mundial en la reproducción de la fuerza de trabajo con el objetivo de regular las tasas de procreación y reducir el tamaño de la población, sobre todo de la demasiado exigente e indisciplinada, para su inserción en la economía global con una campaña misógina que denunciaba la vanidad y las demandas de las mujeres y el desarrollo de un candente debate semejante a las querellas de las mujeres del siglo XVII. Pero comprendió también que la victoria del capitalismo es limitada. Esto a mí me encantó, porque en medio de la destrucción que ha producido, mucha gente vive de una forma radicalmente antagónica a los requerimientos de la reproducción capitalista neoliberal, lo que es un problema para los impulsores del desarrollo, nos dice, ¿verdad? Las agencias multinacionales, los inversionistas extranjeros, los empresarios. Pero para ella significó, nos dice, una fuente de fortaleza, porque es muestra a nivel mundial de que aún existen fuerzas extraordinarias que enfrentan la imposición de una forma de vida concebida exclusivamente en términos capitalistas, como lo hacen las mujeres de Nigeria, que ha llevado una lucha adelante para defender sus recursos, rechazar el nuevo modelo patriarcal promovido por el Banco Mundial. Me detengo un poco aquí porque no pretendo resumir el riquísimo análisis que la autora nos ofrece. Todos, todas debemos no solo leer su libro, sino estudiarlo y reflexionar sobre sus planteamientos. Ahora quisiera solamente resaltar algunos de sus aportes que nos han sido útiles para precisar desde nuestro enfoque feminista y materialista, desde abajo, desde adentro y a la izquierda, la situación actual de las mujeres marginales que hemos estudiado en Chiapas y con las que trabajamos. Junto con mis reflexiones, me atrevo a presentar algunas dudas que me surgieron, dudas y preguntas, ¿verdad?, que me surgieron al leer su trabajo y que quizás puedan dar pie a las reflexiones colectivas en este salón. El aporte epistemológico que considero fundamental de Caliban y la Bruja es la visión unitaria que hace en su análisis histórico de los procesos de desigualdad y discriminación de género y clase, usando la categoría de acumulación originaria para analizar el trabajo doméstico, así como las diferentes formas que adquiere este de acuerdo con el modelo de acumulación prevaleciente. En efecto, en nuestros trabajos siempre hemos considerado que la producción de servicios y de fuerza de trabajo que realizan las mujeres en su casa, ¿sí?, al que llamamos trabajo de cuidado, han funcionado como subsidios o aportes más o menos sumergidos al capital, pero al no contar con una categoría apropiada para analizar este proceso, no hemos podido explicarlo sino culturalmente, y menos asociarlo estructuralmente a las características del modelo de acumulación prevaleciente, poniendo énfasis solo en la dinámica y el significado cultural e identitario para explicar la subordinación que acarrea para las mujeres. La economía feminista plantea la importancia del trabajo de cuidado, pero tampoco plantea las formas de articulación o subsunción, diría Marx, de este aporte económico al capital. De aquí me surgen dos preguntas para Silvia. ¿Por qué no usa el concepto de trabajo de cuidado en vez de trabajo doméstico? Nosotras definimos el trabajo de cuidado no solo tomando en cuenta los aspectos materiales que produce, servicios y fuerza de trabajo, sino que también se incluyen las capacidades de las mujeres, los aspectos emocionales de las relaciones familiares, el trabajo organizativo que realizan en la vida familiar y la responsabilidad de las mujeres, por ejemplo, campesinas e indígenas, que han asumido en la reproducción social y la producción agrícola y el trabajo informal como venta de alimentos, frutas o animales domésticos. ¿Acaso no se está separando en el análisis la estructura de la superestructura que en el análisis que hace Silvia? ¿Se podría combinar la categoría de acumulación originaria con el concepto de hábitos de Bourdieu, por ejemplo? La segunda pregunta sería, ¿cómo valorizar o cuantificar el aporte del trabajo doméstico al capital a través de la fuerza del trabajo y más allá de esta? Por ejemplo, todo el trabajo que se invierte en las hijas que nunca han tenido un trabajo asalariado, que no se casan ni tienen hijos y por lo tanto ni directa ni indirectamente tienen que ver con la reproducción de la fuerza del trabajo. Esa es otra pregunta, ¿sí? Otro aporte de Silvia que es importante para nosotras es la consideración del desarrollo constante de nuevas formas de división social del trabajo y de las formas que somete las formas en que somete al trabajo femenino y la función reproductiva de las mujeres a la reproducción de la fuerza de trabajo de acuerdo a las necesidades y a las características del sistema imperante. Yo quiero decir aquí que del estudio que hicimos de las mujeres marginales en Chiapas, he encontrado una similitud importantísima con la descripción que nos hace Silvia de las mujeres nigerianas, ¿sí? Y que realmente ella plantea como una situación universal, ¿sí? Se trata de que el sistema capitalista en este proceso de polarización, ¿verdad?, ha ubicado a las mujeres campesinas en el extremo más extremo de las posibilidades, ¿sí? Y cómo el mismo sistema ha creado ciertas características y condiciones que nosotros planteamos les impiden acceder o saltar la muralla que las separa del supuesto desarrollo capitalista. Y entonces ellas se transforman en productoras y reproductoras no solamente de la fuerza de trabajo, sino reproductoras también de la marginalidad permanente generacionalmente, ¿sí? ¿Verdad? Es decir que sobre todo en la situación de Chiapas, en que los hombres migran, ¿sí?, que eso es la otra función de las mujeres, ¿verdad?, es la producción de fuerza de trabajo barata, pero para la exportación ahora, ¿no? Entonces las mujeres se están haciendo cargo de la producción campesina y de las relaciones colectivas que tienen que cumplir para no perder la tierra. Entonces las mujeres, nosotras planteamos que han ampliado su trabajo de cuidado, incluyendo el trabajo productivo en la milpa, ¿verdad? No lo consideramos como trabajo productivo porque producen para el consumo, para la alimentación, fundamentalmente, ¿sí? Entonces, que esta es la característica del trabajo del cuidado, ¿verdad? Es decir, el destino que tiene para la sostenibilidad familiar. Pero también incluimos, ¿verdad?, como decía yo, todas las actividades que tienen las mujeres que hacer para poder pues realmente cumplir con lo que ellas consideran una su función fundamental. En Chiapas dicen mantener a la familia diariamente, ¿sí? Entonces, para poderlo hacer, ¿verdad?, no es suficiente la producción de maíz para el consumo y tienen que trabajar de una manera informal, haciendo toda clase de alimentos, tamales, tortillas, tortas, dulces, lo que sea, ¿sí?, ¿verdad? Pero que la articulación que tienen a través de estas actividades, ¿verdad?, que son informales, es muy débil la articulación al capital, ¿verdad? No está determinando el mercado su forma de subsistir y reproducirse, ¿sí? Entonces, su marginalidad, ¿verdad?, y su exclusión las coloca como este espacio que hemos reconocido algunas feministas y Silvia también, como el espacio a donde podría ser más fácil, ¿verdad?, el lograr una transformación o una alternativa de transformación al capitalismo, ¿sí?, ¿verdad? Esto es algo que se ha planteado, ¿verdad? Pero yo también a esto me pregunto, y le pregunto a Silvia también, de si realmente es el proceso económico nada más el que puede crear las alternativas de transformación, ¿verdad? Yo me salto una serie de cosas para poder dar tiempo al análisis colectivo aquí y me pregunto, ¿verdad?, si no es absolutamente indispensable la construcción de un proyecto político alternativo, ¿sí? Que esto no lo menciona Silvia, pero así en concreto, pero en todo su análisis está presente, ¿sí? Yo quiero decir que en Chiapas, ¿verdad?, la situación que hemos encontrado es verdaderamente, pues digamos, desastrosa, ¿sí?, ¿verdad? Pensamos en esta sobrevivencia de las familias y de las mujeres específicamente en unas condiciones verdaderamente de sobrevivencia, ¿verdad?, con una cantidad de carencias grandísimas, ¿verdad?, que no resuelven con las famosas remesas que muchas veces o casi nunca llegan, sobre todo a este sector de la población, ¿sí?, ¿verdad?, pero tampoco resuelven con las ayudas del Estado, ¿verdad?, a través de los programas asistenciales, que al contrario, ¿verdad?, son parte de la dinámica del capital para mantener a las mujeres en esa situación, ¿sí? No son soluciones para las mujeres pobres ni para resolver una dinámica de una economía campesina en crisis, ¿sí? No son inversiones para el campo y la producción, son inversiones para el consumo, ¿verdad? Y que están renovando, podríamos decir, son subsidios al mercado a través de las mujeres, ¿verdad? El oportunidades para nosotras es, la política más hábilmente construida en el neoliberalismo para hacer lo que Silvia plantea de sujetar a los dominados, a la dominación del capital, ¿sí? Y han tocado precisamente el lugar que a mí me parece el más importante, que son las mujeres, ¿sí? Que es su trabajo doméstico, que el oportunidades está reforzando, ¿sí? Las mujeres se han convertido a través de las oportunidades, de las oportunidades, en el factor fundamental, ¿sí? Para el control de la población, ¿sí? A través de su familia, ¿sí? Les tienen sometidas, ¿verdad? Expropiado su tiempo, expropiada su sexualidad, porque ahora deben tener pocos hijos necesariamente, ¿verdad? En contra de todas las normas tradicionales, ¿sí? Les tienen invadidos sus espacios, ¿verdad? Pero sobre todo les tienen invadida la cabeza, ¿sí? Con la necesidad de consumir y consumir permanentemente para el sostenimiento de los hijos, ¿sí? ¿Verdad? Y también, ¿verdad? Les obliga en oportunidades a producir hijos con la capacitación necesaria, no mucha por supuesto, porque competirían con otras clases, ¿no? Pero sí con la capacitación necesaria para poder ser buenos trabajadores de exportación, ¿verdad? Para los servicios en las empresas agroindustriales del norte del país o de Estados Unidos, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, muchos de los elementos que Silvia plantea están hábilmente recogidos en este programa de oportunidades, y entonces entendemos su significado como parte de toda esta dinámica, ¿verdad? Del capitalismo, que está utilizando ahora específicamente y directamente a las mujeres, y no solamente directamente, sino descaradamente, diría yo, ¿verdad? Porque no les permiten ya ni siquiera asistir a nuestros talleres, ¿sí? ¿Verdad? Y nos dicen, sí, sí, nosotras estamos de acuerdo con todo lo que ustedes plantean. Es muy importante la autodeterminación, es muy importante que tomemos nuestra vida en nuestras manos, pero tenemos reunión con el oportunidades, no podemos estar en su taller, ¿sí? Entonces, es verdaderamente, a ver, yo digo, ha sido verdaderamente exitoso para mantener, ¿verdad?, a esta población sometida, que ha sido muy necesario. En nuestra investigación encontramos que la oportunidad es también ha sido un arma contrainsurgente, porque en las comunidades del espacio zapatista, ¿verdad?, están el 90, 95 y a 100% las mujeres recibiendo el oportunidades. Y en nuestras investigaciones, y lo plantean las mismas compañeras zapatistas, es cómo ha sido el oportunidades el elemento que el capitalismo está usando para disputar a la población, a los zapatistas, ¿sí? ¿Verdad? Muchas mujeres y sus familias han aceptado el oportunidades, y como los zapatistas no aceptan las ayudas del gobierno, entonces quedan excluidas ya del proceso revolucionario. Bueno, yo quería decir por último que a mí me parece que el análisis de Silvia también nos sirve para entender el proceso autonómico de los y las zapatistas, ¿verdad? Porque entendemos que sus resistencias, ¿verdad?, son resistencias absolutamente necesarias en la lucha contra el capitalismo, y que realmente están construyendo, no quiero decir que ya la tienen, pero sí están construyendo una alternativa, un nuevo mundo, como ellos dicen, ¿sí? ¿Verdad? Y yo creo que el problema que podríamos señalar en este proceso es que también el proceso revolucionario zapatista se ha construido sobre el aporte de las mujeres a través de su trabajo doméstico y de la producción de fuerza de trabajo revolucionaria en este caso, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que el proceso de liberación de las mujeres zapatistas que está en marcha y que, bueno, ya los hombres hacen tortillas y cuidan a los hijos cuando ellos pueden, tienen que ir a trabajar o tienen una reunión política, ¿verdad? Esto es muy importante, pero de cualquier manera siguen siendo ellas y asumiendo la responsabilidad del mantenimiento cotidiano, ¿sí? Pues yo hasta allí llego. Muchas gracias. Muchas gracias.